Trípoli, integrante, guitarrista, cantante de Caney, también integrante de Las Sombras, a quien saludamos en esta mañana, Kermesera. Nico, ¿qué tal? Buen día. Seba González te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien, un gustazo, Nico. ¿Cómo andás? Todo bien, acá andamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo están los Caney para esta noche? Bueno, estuvimos ensayando una lista que va a tener temas viejos y temas nuevos, temas de nuestro disco Juventud de la Gran Ciudad y temas del disco que vamos a grabar ahora el año que viene. Así que tenemos una listita bastante completa, bastante larga, como para que el público pampeano disfrute un poco de lo que es nuestra música. Uh-huh. Contanos un poquito de lo que viene, de este disco que están proyectando. Bueno, es un disco que nosotros venimos planeando hace un año y medio. La idea es grabar en cinta en un estudio allá en Capital que se llama El Attic. Bueno, elegimos como ingeniero y productor a Patricio Claypole, que fue quien masterizó en cinta el vinilo anterior. Uh-huh. Y bueno, esa es la idea en cuanto a lo que es los temas compositivamente y lo que es producción. Todavía estamos gestando eso y estamos en ese proceso. Nico, así que mucho no te puedo adelantar, pero sí te puedo decir que va a ser un sonido diferente al disco anterior. Bastante, o sea, la esencia se va a mantener, pero vamos a, en cuanto a lo que es producción, nos la vamos a jugar un poquito más. Van a haber unas cosas nuevas y que vas a aprender a quienes nos escuchen. Bueno, genial. Y esto de grabar en cinta, tiene un montón que ver con el sonido que se logra al final de la producción. Sí, en realidad es un... Sí, exacto. Lo elegimos porque es un sonido de alta fidelidad que bueno, nada, lo queremos hacer hace bastante y bueno, ahora se están dando más o menos las condiciones, estamos forzándonos para hacerlo real, así que bueno, vamos a por ello. ¿Cómo los viene tratando Buenos Aires? Nos trata bien, la pregunta es cómo tratamos nosotros. ¿Cómo tratan a Buenos Aires? No, bueno, estuvimos tocando este año o maltratan. En tres fechas importantes. Una fue el Centro Cultural Kirchner en el marco del ciclo Rock en Ascenso, junto a otras bandas del interior que también se presentaron allí, en una sala muy linda, la Sala Argentina del CCK, y bueno, eso fue filmado para Canal Encuentro y va a salir junto con una nota, ahora supongo que el año que viene. Digo supongo porque no nos dieron fecha de lanzamiento. Pero bueno, esa fue una fecha muy importante y marcó un antes y un después en la banda. Después participamos en el Festival Viaje de Agua, que es un festival que se hizo en el Conex, un predio bastante importante en la ciudad de Capital Federal, y organizado por los chicos de Poseidótica. Martín Rodríguez, su bajista, nos editó un CD, él editó la versión argentina de nuestro CD Juventud en la Gran Ciudad. También lo hicieron los peruanos de Necio Records, así que el disco está en Argentina y en Perú editado. Bueno, y los alemanes de la Sony lo editaron en Berlín en vinilo. Impresionante. Y después hicimos una presentación en La Tangente, un lugar allá que está muy bueno, pero no hicimos mucho más fechas que eso, porque nos abocamos directamente a los ensayos de lo que va a ser el próximo disco. Ni hablar, pero han logrado con Caney, con Las Sombras también, una repercusión fuerte y abrir un circuito importante. Sí. Por suerte el federalismo de la música argentina se ha estado siendo un poco más fuerte estos últimos años y nosotros caímos en esa volteada, digamos, después de tantos años que las bandas del interior no fueron reconocidas, digamos. Habiendo tan buenas bandas y tan buenos músicos en las provincias, creo que 2017 y 2018 fueron los años en los que más importancia se le empezó a dar a la música de las provincias y bueno, nosotros somos parte del grupo de bandas que demuestra que La Pampa está activa y que tiene muy buena música para mostrar no solamente al país, sino al mundo, digamos. Ni hablar. Bueno, han pasado fronteras también, tocando en Chile y demás. Este año vuelven sí, a Chile, ¿no? Por ahora, ¿cómo? ¿Vuelven a Chile, sí? Sí, volvemos al Festival Bustaco, hace ya 7 años que vamos. Es ahora en el verano. Sí, también estuvimos en Uruguay y bueno, la idea nuestra es sacarlo del país al próximo disco, pero todavía no sabemos bien a dónde. Estamos primero planificando lo que va a ser la grabación y a partir de ahí vamos a planificar una gira. Qué grande, bueno, impresionante. Contanos y contales para aquellos que por ahí no conocen la banda y eso, ¿dónde están las bases, dónde están los cimientos de Caney? Bueno, nosotros nos influenció mucho el rock nacional de los 60 y 70. Las letras, cómo sonaban en esa época, la libertad compositiva y de producción que tenían, no estaban arraigados 100% a una cuestión comercial o a querer demostrar algo, sino que eran bandas que bajo un lenguaje propio de la época generaron algo, generaron, como decir, los cimientos de lo que es la música rock y pop de Argentina. La influencia está directamente ahí. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer una música con un mensaje igual al que esas bandas daban, porque nosotros estamos en 2018, nosotros necesitamos dar un mensaje a la juventud de ahora, a hablar de cosas que pertenezcan a un lenguaje actual, ¿no? Uh-huh. Exactamente, entonces, contemporáneo. Es una especie es una especie de pasado y presente que lo mezclamos en una misma cosa. Buenísimo, Nico. ¿Hace cuánto que no tocan por acá? ¿Un año? Sí, más o menos. Sí, la última fue con Mensaje de Unión en el Jockey y fue hace un año. Sí. Bueno, así que me imagino que estarán con todas las pilas, ¿no? Pues la familia, sí, los amigos cerca, todo. Sí, la verdad que sí. Estamos justo en esta fecha, vemos a todos nuestros amigos, a nuestras familias, que también algunas van a ir al show. Y ya te digo, tenemos una lista de temas bastante extensa y va a ser interesante para que el que vaya y quiera escuchar la banda, creo que se va a llevar un lindo show. Ni hablar. Nico, te mando un abrazo grande, que hace rato que no nos vemos y me gustaría pedirte que invites a la gente para hoy. Bueno, están todos invitados hoy a partir de la medianoche, lleguen temprano porque las bandas son puntuales. Va a empezar Catalina Tom y después viene Ney y bueno, después va a haber música, una lista de temas que preparamos para la noche en especial y bueno, no mucho más que eso. Lo que podría decirles es que vayan lo más temprano posible. Gracias, Nico. Feliz año y saludos ahí a toda la banda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Nico Lipoli, guitarrista, cantante de Caney. Esta noche Caney y Catalina Tom tocando en vivo en Jockey. Y en un ratito se viene sorteo de entradas en la mañana kermesera. Última de este 2018.